Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Bueno, nuestras madres están presentes como siempre. Elia también, desde su casa, siempre presente. Así que no es cualquier día, es un 2 de abril, ¿no? Es el día que la dictadura militar decidió mandar a morir a cientos de colimbas, sobre todo de provincias muy humildes, como Corrientes, como Chaco. Más de 600 fueron asesinados en Malvinas y también torturados por los propios militares, y también recordar a las mujeres enfermeras que nunca se recuerdan que estuvieron en Malvinas. Así que decimos a estos seis combatientes presentes, ahora y siempre. También recordar en este momento que siguen detenidos en el penal de Marcos Paz, Milton y Eneas. A Milton, a Eneas lo trasladaron en estos días a Marcos Paz, así que bueno, seguimos en la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos, seguimos, les pedimos que estén atentos en el Instagram, porque vamos a estar en estos días haciendo acciones, exigiendo la libertad de ambos compañeros, así que libertad a los presos por luchar, libertad para Facundo John Iguala y libertad a las presas en Paraguay también, que hoy se cumple. Ahí está Chiqui por ahí, si me ayuda con los tiempos. Hoy se cumple del asesinato de las niñas o de la desaparición de Lichita. Fue el 2 de septiembre de 5 años. Claro, sí, pero sabíamos que se cumplían y había acciones, aunque no era una fecha redonda, pero sí, 5 años y 9 meses, exactamente, del asesinato de las niñas Villalba, y a manos del ejército y del gobierno infanticida de Paraguay. Así que seguimos exigiendo justicia por ellos, seguimos exigiendo aparición con vida de Lichita, y seguimos exigiendo la libertad de Laura y Carmen Villalba. Salió a reprimir rápidamente, o sea, no tardó mucho en reprimir a los estudiantes hace pocos días, así que bueno, sigue ese derrotero. También queremos recordar que está en disputa y en discusión y en lucha todo la defensa de los glaciares, de la ley de glaciares, así que también eso, seguimos dando esa batalla en esa audiencia que nos anotamos un montón, pero ahora nos dicen que no podemos participar de la audiencia porque somos muchos y muchas. Así que, bueno, lo que quieren intentar es silenciar. Ahora te doy, Beverly. Y también recordar, lo vamos a recordar la semana que viene, pero el 11 de abril, sábado, va a haber una marcha por Palestina, porque parece que el Estado de Israel no hizo más nada frente a Palestina y el genocidio continúa. Que se extendió también a otros países, pero bueno, retomar la lucha por Palestina es fundamental. Beverly. Solo para agregar las glaciares, que el sábado 4 de abril, a las 6 de la tarde, desde Callao y Corrientes, 24. invitamos a sumarse a la marcha de antorchas por los glaciares. Cuatro de todos los meses, ambientalistas en todo el país hacen actividades desde hace muchos años que tienen que ver con la consulta popular que se hizo en Esquel hace 20 años. Así que es muy importante y este 4 de abril a las 18 horas Callao y Corrientes. En este momento se espera que la votación de la ley de glaciares ocurra el miércoles 8. No tenemos todavía el horario, pero estemos pendientes todos al Congreso para seguir pidiendo la palabra y rechazando esta reforma. Termino simplemente recordando que también fue un 2 de abril, hace 50 años, cuando el ministro de Economía, Martín de Dios, anunció el programa económico que hoy seguimos sufriendo. Así que es un buen momento para recordar que los soldados que murieron en Malvinas tienen que ver con lo que estamos también padeciendo hoy. Beverly, que es nuestra mujer de experiencia en la deuda externa y demás, que nos da alegría siempre cuando nos comenta cosas sobre la deuda externa. Nos comenta que hay un eurodiputado, un europarlamentario, ¿no es cierto? Que me dijo el nombre, ya me lo olvidé, como corresponde a la edad que tengo. Así que vamos a invitar a que diga unas palabras. Ah, Manon, una euro. Encima dije un, todo mal. Está bien, está bien. ¿Hablas español? Un poquito. Un poquito. Bien cerquita. Sí. No, no, no hace falta. No, directo. No, ok. Hola a todos y todas. Soy Manon, soy eurodiputada de Francia y estoy aquí con unos diputados, pero para una misión oficial. Pero para mí es muy importante de estar aquí en un momento donde, en cuando Milei ataca la memoria de este país. Y para que vosotros sabéis, si no hablo español bastante bien, hay una traducción aquí, pero voy a intentar en español. Y los diputados de la derecha no queremos ir al memorial porque no respetan la memoria de este país y está apoyando a Milei. Y estoy diputada de la izquierda, obvio. Y obvio estoy aquí con vosotros. Pienso que esta marcha. ¿Sí se dice? Ronda. Ronda. Que esta ronda nos da mucho fuerza para nosotros, para luchar aquí en Argentina, pero también en la Unión Europea, donde la extrema derecha tiene Milei como un ejemplo. Pero para nosotros el ejemplo es nosotros que están luchando cada semana para años y años, ¿no? Y estoy muy contenta de estar con vosotros. Envío todo mi apoyo y mi solidaridad. Y quizás la próxima vez que voy a volver aquí va a ser un poquito más fácil con mi español. Muchas gracias. Queremos también resaltar la tarea de las y los docentes en todas las escuelas que venimos visitando, los familiares, los sobrevivientes, porque realmente este año fue hermoso ver el trabajo en las escuelas y todo el esfuerzo de los docentes por construir memoria, desde traer a los pibes, las pibas acá, pero también de mucha actividad en los colegios. Esperemos que dure todo el año, 50 años en todo el año, y entonces estamos con los familiares sobrevivientes con la disposición de seguir yendo a las escuelas, que entendemos que es una de las tareas fundamentales, el diálogo con los pibes, las pibas, los jóvenes, las jóvenes. Nina, ¿qué vas a decir? Un homenaje, no, disculpen y gracias. Quiero hacer un homenaje a María del Carmen Mosquera era una jueza ejemplar, porque no todos los jueces han sido iguales. Rosqueta, me equivoqué, Rosqueta, porque ella en la causa de las abuelas, en una causa Rey donde yo fui abogada, por primera vez declaró que los secuestros de los bebés por parte de la dictadura era delito de lesa humanidad. Y ella también estuvo condenando a Videla. Ella estuvo presente y mientras estuvo en actividad, se mostró una coherencia total, compromiso con los derechos humanos. Y entonces cuando tenemos jueces que son cobardes y que miran para otro lado, homenajeemos a aquella persona y les pido, María del Carmen, Mosquera, Rosqueta, presente. Ahora y siempre. Gracias. Fuera, fondo, fuera. Bueno, Carlitos Loza nos va a poner al tanto de cómo vienen los juicios en estos días, los juicios de lesa humanidad, los juicios a los genocidas. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Quería comunicarles que continúan 12 juicios en todo el país que se están haciendo contra la dictadura militar, los militares que participaron del genocidio con los 30.000 desaparecidos. El día 8, el miércoles de la semana que viene, continúa el juicio referido a, porque se turnan para hacer el juicio de Emma y el juicio de la calle Corro. El día 8 va a continuar el juicio contra el represor Chispa. Y está en la etapa de los alegatos. O sea, ese juicio continúa con el alegato de la fiscalía y luego las otras querellas. Y el día 15, porque se realizó el día primero, el miércoles, el juicio de la calle Corro, donde fueron asesinados 5 compañeros y compañeras de un operativo de 200 personas para atacar una casa donde había 5 y fueron masacrados. Ese juicio también está en la etapa de testimoniales. Y ese juicio va a ser posible verlo presencialmente. Se hace en la calle Talcahuano el día 15 de abril, miércoles 15 de abril, a las 9:30 de la mañana. Así que nosotros vamos a acompañar ese juicio porque es muy importante también. Bueno, con todo el empuje que nos da la marcha del 24 en todo el país y en infinidad de ciudades de nuestro territorio y las miles de actividades que se desarrollaron este año como nunca había sido, cada vez son más, y bueno, en escuelas, en los barrios, en diferentes lugares se han hecho las bordadoras, han hecho un trabajo extraordinario y bueno, la memoria está presente siempre, los 30.000 también. También comunico que el día lunes continúan los juicios en La Plata. Esos juicios que son muy importantes, la Comisaría Quinta y Octava, ya tienen un recorrido y bueno, los compañeros se presentan. Y lo último que les quiero decir es que aprovechando el Día de la Memoria, el Club Atlético River Plate, que fue beneficiado por el juez Lijo, se le entregó un predio que funcionó como crematorio, hizo una actividad ahí para inaugurar las canchas que tienen y bueno, para el club. A pesar de que grupos de familiares y sobrevivientes habíamos denunciado en su momento que ahí habían sido asesinados en la ESMA aproximadamente 43 compañeros de los que tenemos constancias y que los tribunales condenaron por homicidio. Bueno, nosotros planteamos que no es un cementerio y no van a encontrar restos. probablemente sí, como algunas partes involucradas desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Judicial quieren hacernos entender. Los compañeros que eran asesinados en la ESMA o que llegaban muertos a la ESMA no eran arrojados en los vuelos, se arrojaban personas vivas en el Océano Atlántico. Los compañeros que morían ahí en la ESMA, en la tortura, o que caían en otros lugares, fueron lo que ellos llaman los asaditos, fueron cremados en la ESMA. Nosotros ahora, y a partir de este hallazgo tan importante de un vehículo que hicieron los compañeros que trabajan en la ESMA, que pudieron identificar el chasis, se pudo comprobar, 50 años después, se pudo comprobar que el titular de ese vehículo, de los restos de ese vehículo, era una persona que estuvo secuestrada en la ESMA un día. Y nosotros, para nosotros es muy importante y da vuelta a la página, porque se demuestra que ahí hay restos, como encontraron en el chasis, con un gran esfuerzo de los compañeros. Bueno, con esto quiero decir que la justicia no hace nada y el Poder Ejecutivo menos todavía. Entonces nosotros vamos a denunciar esto y bueno, seguimos peleando. La palabra Vicky Conder, que tiene novedades de compañeros presos en Temuco, Mapuche. Hola, como ustedes saben, el Estado de Chile, ¿sí?, tiene 150 presos políticos mapuches, ¿sí?, de los cuales han sido condenados, ¿sí?, ayer la corte chilena confirmó una condena de 17 años, de 15 años, ¿sí?, en hechos que no hay, que solo hay pérdidas materiales, donde no hay hechos de sangre. Pero la finalidad del Estado de Chile es perseguir, ya sea desde el Poder Ejecutivo hasta el Poder Judicial, persigue a los mapuches, ¿sí?, que lo único que quieren es defender su tierra, su ser, porque es parte de la tierra, es parte de su ser, y no permitir que las empresas como la Forestal Araucanía, digamos de ahí, destruya el medio ambiente. Que para nosotros es el medio ambiente, pero para ellos es parte de su ser, de su espiritualidad. Entonces, desde acá ellos estaban en huelga de hambre. Ya hace 40 días que están en huelga de hambre y 5 días de huelga de hambre seca. O sea que toda nuestra solidaridad a todo ese pueblo que sigue luchando en condiciones extremas como es la prisión, ¿sí?, a todos los cinco prisioneros mapuches que tuve el honor de conocerlos hace 15 días que fui a verlos y están en condiciones totalmente, digamos, en una situación de muchísima vulnerabilidad y de mucho peligro. Inhumano. ¿Sí? Así que bueno, todo nuestro apoyo, a pesar de las condenas del Estado de Chile, lo apoyamos en su lucha. ¿Algún avisito que quedó ahí perdido ahora? Listo. O el jueves que viene ya. Y cerramos el acto, como siempre, con los recordatorios que nos lee Adriana, que son los recordatorios que nuestra querida madre Mirta Baravalle sacaba de los diarios, de las publicaciones, y leíamos y nos pasaba y les pasaba a Adriana para leer toda la semana. Seguimos haciendo ese laburo que nos legó Mirta. Víctor Galuz, detenido desaparecido el 29 de junio de 1977. Te llevaron y quedaste entre nosotros. Quisieron anular tus ideales y están vigentes más que nunca. Te hicieron desaparecer, pero seguís vivo en la memoria y en el afecto para siempre. Te queremos, no olvidamos, no perdonamos. Mamá, Miriam, Clarisa, toda tu familia y todos los que te recuerdan y quieren. Víctor, la luz presente, ahora y siempre. Rodolfo Jorge Axad, Ana Inés de la Croce, secuestrados el 12 de abril de 1977 en La Plata. ¿Qué distancia nos separa a nosotros de ellos, a ustedes? De ustedes mismos en esa cadencia de durar. Seguimos a medio hacer, igualmente soldados, desde un basural, decimos, alegre prepotencia, a veces con miedo, a veces con esa misma alegría, pero seguimos capaces de remontar y desear ser el mismo volcán que están en nuestros ojos. Su hijo Julián, su nieta Juana. Rodolfo Jorge Axad y Ana Inés de la Croce, presente, ahora y siempre. Ahora sí, nos vemos el jueves que viene, llueva cosa, la caga, menos humedad. Así que decimos 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. Presente. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. Siempre. Siempre. Con los mismos objetivos. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Bueno, como siempre vamos a hacer el informe del día miércoles ayer de jubilados y jubiladas que estuvimos en Plaza Congreso. Primero se hizo un semaforazo abajo del agua, en Corrientes y Callao, bastante numeroso y con mucho apoyo de los transeúntes que pasaban y nos tocaban bocina y aplaudían y se sumaban algunos que iban caminando, así que bueno, eso no es poco. Pero después se fue hacia Plaza Congreso, como hacemos siempre, y ahí fue bastante menos gente y en la cual teníamos que ir hacia el lado de Belgrano y Entre Ríos, pero desistimos ir primero por la poca cantidad de gente y segundo porque iba a haber una marcha que era de las iglesias, ¿no? Y no correspondía que nosotros vayamos, así que desistimos, pero nos interpeló un tema muy, pero muy importante. Dos jubiladas encadenadas frente al Congreso. ¿Por qué motivo? Por los motivos que ya hace rato viene de gobierno en gobierno, ¿no? La desidia que hacen con los medicamentos, con la atención de PAMI hacia las jubiladas y jubilados, y que estamos realmente en un sistema, muchos dicen genocidio silencioso. Yo no coincido con eso, porque es un genocidio a cielo abierto, y con todas las protestas y todos los reclamos que hacemos, no es silencioso, es a los gritos, que no nos quieran escuchar y ver. Bueno, eso es otra historia, ¿no? Para otro momento. Las compañeras tengo que resaltar que fueron muy ayudadas por abogadas y abogados y abogadas de AGBI, que se solidarizaron para tomar el tema y poder darle el tratamiento, porque están en una situación muy grave de salud. Tienen que ser intervenidas inmediatamente, ayer, ya hoy es tarde, a eso vamos, ¿no? Y siempre pasa lo mismo, que tenemos que jugarnos la vida de jubiladas y de jubiladas porque llegan tarde. Bueno, con esa consigna estamos esperando más o menos para el 15 o algún día de esos poder ir a PAMI Central para hacer una buena movida, ¿no? Porque en los lugares más lejos, sobre todo en Neuquén, Chaco, Córdoba, es terrible la mala atención. Y desgraciadamente todo viene si PAMI Central de acá da las autorizaciones. Así que esas denuncias también las tenemos que entender. Desde ya les pido, por favor, que no estén presos del miedo, porque hay gente que está presa por luchar tras las rejas, pero hay otros que son presos del miedo y supuestamente se dicen estar en libertad. Traten de llegarse desde ahora en más, todos los miércoles a las 15 horas, y si quieren un poquito antes, alrededor del Congreso, hacer los semaforazos. Y bueno, desde ya los esperamos, porque de otra forma este sistema no va a cambiar. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar, en tiempos de amnesia,